priva de gozar. Todo el que se casa se priva de gozar. Y se quiere estar moviendo pa' adelante y para atrás. Y se quiere estar moviendo pa' adelante y para atrás. Y subir y bajar. Y subir y bajar. Y subir y bajar. Y subir y bajar. Toda mujer que se casa quiere la libertad. Toda mujer que se casa quiere la libertad. Y se quiere estar moviendo pa' adelante y para atrás. Y se quiere estar moviendo pa' adelante y para atrás. Y subir y bajar. Y subir y bajar. Y subir y bajar. Y subir y bajar. Y suben cuando le da la gana. Y bajan cuando le da la gana. Y suben cuando le da la gana. Y bajan cuando le da la gana. Y baila, baila Santa Fe. El hombre recién casado no se quiere levantar. El hombre recién casado no se quiere levantar.